Esta historia tiene lugar en un país altamente desarrollado y civilizado. Es la historia de una ciudad y lo que hizo acerca de esta plaga que invadía la tierra. En realidad es la historia de una ciudad como cualquier otra. El problema del tráfico en cualquier ciudad era más o menos normal. No era peor que en cualquier comunidad similar. Pero lo que en este lugar era diferente era un sentimiento de insatisfacción creciente con sus problemas de tránsito. Las muertes en las carreteras en proporción alarmante aumentaban, y sus habitantes volviéndose más molestos y un poquitín irritables estaban. Para ellos era obvio que la culpa era de los automóviles, y les hicieron un juicio a los automóviles. ¿Quiere el fiscal proceder con la prueba cruzada? Damas y caballeros, he aquí al representante de esta banda criminal. Usted es un automóvil, ¿no es cierto? Bueno, yo soy... Conteste a la pregunta, cacharro viejo. Señoría, ¿me permite hablar con el testigo? Estos procedimientos legales lo están asustando. ¡Objeción! Me permiso concedido. Ahora cálmate, carcachita. No te pongas nervioso. Se supone que el juez es neutral. ¡Ya basta de tantos mimos! ¡La justicia tiene prisa! No es cierto que usted se precipitó por... Por una zona de 30 kilómetros burlándose flagrantemente de nuestras leyes de velocidad. Y en un restaurante se incrustó y con toda la losa acabó. Y tranquilamente huyó dejando destrozos y digestiones que arruinó. Bueno, sí, creo que sí. Su testigo. No haré preguntas. El siguiente testigo. Y ahora tenemos en el banquillo a un culpable, conocido como autodeportivo. Su delito, exceso de alcohol y escupir llamas. Pero eso no es todo. Disfruta quemando neumáticos, rechinando en las curvas y corriendo como si fuera a apagar un incendio. ¿Niega usted todas estas cosas? Claro, hombre, hay algo que debería saber. ¡Ah! ¡Un caso sin esperanza, no! Su testigo, señor. No haré preguntas. Y ahora, damas y caballeros, vean este decrépito cacharro. Tiene mucho ruido sin nada de freno. Y solo la fuerza suficiente para arrastrarse. ¡Óiganlo sonar! Observen sus viejos neumáticos. ¡Este es el tipo que evita todas las pruebas de seguridad! Le cedo a este renegado. ¿Quiere examinarlo, señor? No haré preguntas. ¿Y ahora? Escuchemos el testimonio de esos dedicados y devotos hombres que han tratado de ayudar al automóvil. Que procedan con su testimonio. Yo construí los autos con cuerpos de acero. Y yo inventé la rueda de seguridad. Desarrollamos los neumáticos de seguridad. Y los limpiaparabrisas que requiere la ley. Yo soy el padre del cristal de seguridad. Nosotros luchamos por la seguridad, pero cielos, los accidentes siguen aumentando. Así es. El automóvil tendrá que desaparecer. ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! El señor Prudencia, jefe del reglamento de carreteras. podría hablarnos de los valiosos esfuerzos de su departamento para pavimentar caminos seguros para el automóvil? Mi gran cerebro sé, mano de obra contraté, arduamente trabajamos, supercarreteras fabricamos, de letreros las dotamos, curvas y rectas pusimos, perfectos caminos hicimos, pero fueron arruinados por esos miserables autos. Sí, sí, sí, muy bien sabemos lo que de nuestras hermosas carreteras hicieron. Para las depravadas mentes de los autos, estos caminos perfectos fueron una invitación a usar el acelerador al máximo. Se deleitaban en mantenerse peligrosamente cerca uno de otro con espectaculares y desastrosos resultados. ¡Oh! La única solución a este problema es que el automóvil desaparezca. Damas y caballeros, una vez expuesto mi caso, sé que ustedes darán su veredicto de culpable. Y ahora, ¿qué tiene que decir el abogado de la defensa? Con su venia, el escenario presentaré. Por favor, vean mi pantalla mágica. ¿Qué es lo que aparece ante sus ojos? Ustedes supondrán que es un velocísimo auto. Ahora tratemos de desaparecer el auto. ¿Qué es lo que queda? Un velocísimo hombre. Bien, querida, tratemos de llegar a 150. Ese ferrocarril no me ganará. ¡Vamos, vamos! ¡Despejen el camino! ¿No se da cuenta este jovencito que a su muerte se dirige derechito? El cuerpo de su auto está hecho de acero, pero los frágiles cuerpos humanos son más difíciles de cicatrizar. ¿Y podrían ustedes decir que este auto está ebrio? No, señor, de ninguna manera. Son las personas que están adentro las que han bebido alcohol. ¡Beber, beber! ¡A mí es mejor! ¡Beber, beber! Mezclar alcohol y gasolina es temerario. Noten los resultados. Lo inevitable. Y aquí es donde entra el trabajo policíaco. Todos violadores de las leyes de tránsito. Mírenlos bien. Ciudadanos comunes. Bien. Tomemos este. ¿Cuál es el cargo? Es un conductor temerario. Parece inofensivo. Bien, veámoslo bien. Aquí veremos qué tan inofensivo es. Volvemos a esta dulzura. El cargo, golpear y huir. Veamos con atención. Bien pudo ser disparar y huir. Y ahora, este bien educado y gentil caballero. Es un corredor. Enfoquémoslo bien. Esto no es una exageración. Así que tengan cuidado con él. Luces, por favor. Creo que ahora todos sabemos quién es realmente el criminal en este caso. Es usted, y usted, y yo también. ¡Oigan! ¡Oigan! ¿A dónde se fueron todos? Inocente, caso concluido. ¿Usted ganó? Bueno, chicos, están absueltos. Y así los autos fueron absueltos. La gente admitió su culpa. Todas las personas del país han decidido conducir con cortesía y consideración. La seguridad y la razón están en las carreteras. La tranquilidad del auto. Aunque no por mucho tiempo. Fue un buen intento. Y donde hay vida, hay esperanza. Así que esperemos.